Radio Libertad presenta Visión OVNI. Conducen Silvia Pérez y Mondini, Pablo Puché. Locución comercial, Sebastián Balbi. Voz en off, Mario Albornoz. Producción general, Andrea Pérez y Mondini, Silvia Pérez y Mondini. Visión OVNI. Auspician este programa BH Computación, Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer, Cabaña Los Troncos, Portal Turístico Recreativo www.victoriaglobal.com.ar. Bienvenidos a la novena temporada de Visión OVNI. Visión OVNI. Muy buenas noches, nuevamente con ustedes en un lunes más. Y este lunes, primero vamos a los saludos y después vamos a hablar de este lunes, que es completamente diferente a todos los lunes que hemos venido hablando a la gente, tratando de que conozcan la realidad del fenómeno OVNI. Y sinceramente, vamos a los saludos y luego vamos a hablar de esto. Buenas noches, señor Elías. Buenas noches, señorita Silvia. Ay, buenas... gracias por la de señorita. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Leo. Y buenas noches, audiencia. Y buenas noches a mi nieta que me está escuchando. Bueno, la verdad Bárbara que para Lourdes. Tu nieta yo tengo un saludo muy especial. Porque todo lo que hemos venido analizando, investigando durante toda esta semana, de la evidencia más maravillosa que un ufólogo soñó tener, se lo debemos a la nieta de ustedes. Exacto. A Bárbara Lourdes Arias. A Bárbara. Barbarita, desde aquí el saludo más grande que podemos enviarte, el agradecimiento más grande, porque vos fuiste la gestora de que el mundo en este momento esté hablando de la vaca voladora. Mirá, yo quiero agregar algo, haciéndome partícipe de lo que vos me comentás, Silvia, y tus palabras, pero lo que más me llena de orgullo es el hecho que Bárbara es fanática del tema OVNI. Uh-huh. O sea que estamos dejando una seguidora de nuestro trabajo. Te digo más, en algún momento ha dicho a sus compañeras, y se ha reído a veces, de que cómo no saben ustedes lo que es un plato volador. ¿Viste? Asombrada que los demás. Trae no un babero, por favor, trae un babero porque ya se le está cayendo la baba. Un beso muy grande para mi Barbie. Sí, y Bárbara ya es de Visión OVNI. Por supuesto que sí. Vamos, desde hoy es la mascota del beso, equipo de Visión OVNI. O sea, realmente es ya es un paradigma para nuestro equipo. Imagínense que si no hubiera sido por ella, no hubiéramos sido nosotros los primeros que tenemos la gran noticia. Exacto. Ahí nos movilizamos todos, Visión OVNI, al instante. Y bueno, y estos son los resultados los que vamos a desarrollar ahora. Sí, la verdad es que yo creo de que si alguna vez soñé con tener una evidencia, fue esta. Y les puedo asegurar que en este momento yo tengo de Italia, de España, donde están hablando de esto. Exacto. Esto significa que es una noticia mundial, porque jamás se presentó ante la gente una evidencia tan exacta y perfecta como esta. Tan concreta. Muy concreta y contundente, sí, porque la gente que sacó la fotografía, sinceramente tuvo la cautela de que llevó su máquina de foto al canal 3 de Rosario, simplemente para que se dieran cuenta que ahí no hubo manipuleo de nada. Exacto. Que no hubo truco, que no hubo montaje, sino que los mismos operadores del canal 3 de Rosario han sacado esas fotografías a la computadora, donde han podido testificar que las fotografías son auténticas y carecen de toda sospecha. Sí, vos sabés de que eso es sumamente importante, porque siempre se generan sobre casos tan momento generado por el canal 3, de que fue sacado, como vos comentás, Silvia, la foto en forma directa por ellos desde la cámara donde estaban entremezcladas con fotos normales, comunes. Exacto. Eso nos deja en principio la más increíble tranquilidad, porque definitivamente operadores de un canal están testificando de que eso fue así como ellos lo cuentan. Habla de la honestidad y la buena voluntad. Exactamente, además, de este y matrimonio. Aparte la inteligencia, porque la gran mayoría no hace esto, la baja la computadora, ya está editada. Entonces, cuando ya está en la computadora, ya cualquiera puede pensar fue tocada, fue manipulada, fue un montón de cosas. En este caso no es así. Esta gente tuvo virtud desde su cámara llevarla al canal para que la foto era totalmente normal. Informe que hace el canal televisivo comenta, era una Sony DCC-W70. Ellos llevaban la cámara. Se ven una serie de fotos sacadas anteriormente, junto a las que para el caso. En cada uno de los archivos, estos tienen el encabezamiento puesto por la marca de la cámara, en ese caso Sony. Que es muy especial. En lo personal les digo que es la cosa más increíble que he visto en análisis fotográfico. Sacaba fotos y de pronto algo que le llama la atención. Sí, ahí hay un comentario. Es la personalidad. Exacto. O sea, vemos si son personas exaltadas, si están tranquilas, cómo se está conformada la familia, eso quiere decir, cómo, aunque parezca mentira, dan lugar a confiabilidad sobre las personas que en este caso son los testigos. La verdad, son un matrimonio perfecto. De lo que cómo uno puede visualizar. Cómo uno lo puede visualizar. Su hijito de 7 años. Al cual le dan todo lo que él necesita, o sea que se ve que es una familia bien constituida. Muy buena educación. Sí, también exacto. Cultura musical al nene, lo integran en todo, ¿no es cierto? Y bueno, lo hacen partícipe de los viajes, porque hay gente que se dedica a viajar también, les gusta, y trabajadora por sobre todo. Y el núcleo familiar está constituido por ellos, y aparte tienen animales que tratan muy bien, porque por lo que contaban. Y se nota gente prolija, ordenada, trabajadora y sobre todo decente. Claro, bueno, eso es fundamental, eso, ¿no es cierto? Sí, con mucha tranquilidad, y destacan donde ellos viven, que la organización que tiene todo su entorno, ¿no? La comunidad, de la prolijidad y cómo va aumentando la parte social, que está muy bien dirigida por... ¿Y a vos qué pensás? O sea, ¿cómo fue el comentario de ellos exactamente? ¿Qué es lo que sintieron, lo que vivieron cuando se dieron cuenta lo que era? Bueno, vos fijate que están reales o te genera una perspectiva. Otra es el que lo cuentan con muchísima seguridad. No hay titubeo en lo que te dicen ambos. Es cosa importante que ellos fueron en una... Lo que los asombra sobremanera es el hecho de que ven, bueno, después lo vamos, pero lo que primero ven ellos, según sus comentarios, es como una mancha blanca sobre la, que eso es lo que los impacta. Que venía volando. Claro, sobre el espacio, ¿viste? Más o menos uno de altura. Y abajo, entonces toman esa cámara que tenían ellos, una buena cámara, y aplican el zoom para ver qué es lo que era. Bueno, ahí cuando empiezan los dos a los gritos, es una vaca. Claro, una vaca que vuela. Es una locura. Y vos sabés de que, bueno, ahí es cuando suben un poco y ven directa, se dan cuenta que no es ni un helicóptero ni un avión, porque está estático. Está quieto. Y vos sabés de que es en ese momento cuando él dice, es un platillo ovni. No dice nave de espacio, para ellos era un plato volador. Exacto, lo que ellos entendieron que veían. Exacto. Entonces, viste, la forma que te lo cuentan, bueno, después la fotografía con el trabajo que hizo nuestro gran amigo. No digas nada todavía. Es fabuloso. Pero fue impactante para ellos, viste. Y enseguida recordó. Las vacas y los caballos ahí, claro, en la isla. Vos sabés, claro, que eso es lo impactante. Si vos me decís, bueno, está al borde de la isla, no ves nada. No, están todos los antes que la gente, en cierta forma, como acá no podemos mostrar en cuanto a la investigación. Y van a ver los animales. Y los coroles son los mismos de la famosa vaca que está hacia arriba. No, no, sí, la verdad que sí. Yo, sinceramente, pero tan grande, porque yo desde el 2002, junto con todo el equipo de Visión OVNI, lo único que siempre le dijimos es que el animal nunca fue mutilado, que el animal estaba en actitud laxa, estaba o dormido o narcotizado o directamente muerto. El animal no pataleaba, no se movía, no hacía absolutamente nada. Exacto. Porque ya estaba completo. El hecho es de que cada vaca que aparece mutilada, fue una costumbre ya, sí. El saber que hay una, cuando están cerca sí vamos, pero hoy lamentablemente los pasajes son muy caros, sí, y no tenemos a nadie que venga atrás y nos diga un sponsor, ¿quién tienen que viajar? Tomen la plata. No, vamos, es de nuestro bolsillo. Y si quisiéramos ir todo el equipo, si pudiéramos. Exacto. Por eso soñamos con tener una combi algún día que podamos ir todo. Pero realmente les digo que la gratificación que yo tengo, en la verdad, un agradecimiento a están ahí arriba. Porque sinceramente, una evidencia tal a las 17 horas de a plena tarde, realmente sí, se lo tenemos que agradecer. Vos fijate, se lo estamos agradeciendo. Qué importante es el hecho que nosotros, como vos decís, lo dijimos acá en la radio. Sí, sí, sí. La teoría de que teníamos, de que estaba, de que no podía ser. ¿Por qué le decimos que no podía ser? Nunca hay sangre. Claro. Que cualquier corte en un animal por la presión interna es lo primero que lo que se ve. Segundo, nunca hay un pataleo. Todo animal cuando muere de cualquier cosa, así sea de enfermedad, que se desplome, movimiento de sus patas, pero exacto, es normal, eso es lo que corresponde. No se encontró. Hay un caso de una oveja que ni siquiera encontramos sangre sobre la lana de la oveja, que sí, hay nada, nada, bueno, ni una gota. Y después conseguimos con Silvia dos fotos sumamente importantes que empezaron a abrirnos y o darnos más estamos pensando. Primero, el famoso ternero arriba del árbol. Sí. Que es una foto que fue sacada acá en la Argentina. Y después otra que te llega, que es un ciervo, una especie de venado, que está a poste de la luz en un campo en Estados Unidos. En la línea de alta tensión. La verdad que no entiendo cómo lo revolvieron en los días. Sí. O sea, que en realidad esa foto se la debemos nada menos que a Marquitos Barraza. Sí, un gran amigo. Que cada vez que nosotros estamos en un análisis, en algún tipo de investigación, él siempre me manda sí, el detalle que necesitamos. Él tiene el detonante. Para corroborar. Y hoy me decía que por algo, Salvatore me decía Brujilda. Porque todo lo que yo digo siempre sale. Se cumple, ¿viste? Y la verdad que sí, además tenemos que agradecer a Diario Popular. Sí, Diario Popular, Pachi Lafata y Sebastián Aranota, preciosa sobre el tema. Yo creo que van a seguir porque ahora tenemos mucho más detalles y como es algo que ha perturbado ya a la humanidad en este momento, porque tener una evidencia de esta categoría no se tiene todos los días. No, por supuesto. Y también hay otro animal mutilado. Pero que bueno, no les da a ustedes la impresión de que es como está hecho a propósito, de que realmente la gente empiece a darse cuenta que hay algo más que un helicóptero negro. El ratón hocicón está por todos lados. Sí, total. De día, de noche, ni hablar con el famoso luce que se ven. Muchas veces pueden ser pescadores cuando son al ras del río, algún movimiento de cazadores. Pero atendeme, se han visto luces de todos los colores haciendo distintos movimientos. Sí, bueno, eso, o sea, que no da lugar a la discusión. Pero ya te digo, ¿por qué te digo esto? Porque está el OVNI, está con la vaca que le está levantando. Ah, sí, es verdad. Hay dos más, claro. Sí, que ellos sí, no sí, los sí, vieron. Exactamente. Pero cuando sacan la fotografía, aparecen. Son más chiquitos. Y de acuerdo están al estudio que se hizo, son objetos metálicos. Sí, y uno sí, de ellos encima lanza una bolita. Sí, ¿viste? O sea, es algo que no se puede creer. No, no se puede creer. Yo digo que están por todos lados. No, sí, pero, absolutamente. En cualquier momento, hoy hay una señora que nos hizo. Hay una señora que nos hizo un dibujo, una gran compañera del grupo que estamos en Rosario. Está ahí yo en el dibujo. Y digo, Daisy, estoy rodeado de grises, uno que me apoya la mano en el hombro, el otro que me mira. Mira, es lo que está pasando. Está por todos lados. Ya te la voy a traer para que la pongas después del cuadrito. La ponemos en el museo. Sí, está genial, mira. Qué yo bueno. Todo grandote mirando para todos lados y el otro tanto para el lado nuevo. Ay, qué hermoso, la verdad que sí. Bueno, la autora de eso se llama Eva, ¿cuál agradecemos? Eva de Rosario. Del grupo. Hay mucha gente en este momento que se está acercando a Visión OVNI. Y hay mucha gente que nos ha escrito que por favor, oficialmente digamos, y le pidamos al SENASA explicaciones del ratón hocicudo rojizo, del chupacabras, de la abeja amarilla, que le pidamos a este super ratón que se lleva el OVNI. A la vaca era un enjambre de abejas que la levantaban. O sea que evidentemente vamos a tener que hacer algo, porque si un organismo oficial se adelantó a decir tamaño de que tendría que salir a decir, nos equivocamos, el pobre ratón hocicudo rojizo no tuvo la culpa. Porque no puede negar nadie lo que acaba de ocurrir. Realmente es algo maravilloso. Voy a cantar algo. Primero vamos a ir a una publicidad y luego más idónea que yo haya conocido en análisis fotográfico. La verdad que es así. Sentimos un orgullo tremendo, no es de Visión OVNI, pero es por ahora es completamente accesible a todos los investigadores argentinos. Él colabora siempre con todo el mundo, no es que fuera de Visión OVNI, pero no deja de ser un sueño nada más. El hecho es de que vamos a tener la palabra de él para que él pueda explicar detalles que a nosotros comúnmente su idoneidad lo va a poder explicar mucho mejor. Vamos a una publicidades y luego vamos a hablar con él. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras, todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307. 9 de Julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado. Entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-100. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. .ar. Pero realmente que esté conectado Salvatore Carta, porque de verdad yo no tengo palabras para agradecerle el trabajo que ha realizado. Y les digo por qué, para que conocimiento cómo trabaja un investigador, porque él no es solo analista de fotos y cosas muy importantes en computación que él les va a señalar, sino que también es un investigador de campo del fenómeno OVNI. Pero les quiero decir que estoy para dedicarse a este trabajo, y les doy mi palabra porque yo hasta las 3 de la mañana de un día lo acompañé. Me vuelvo a conectar a las 9 de la mañana y él ya estaba por supuesto en la computadora como estuvo toda la noche. Así que agradecimiento, Salvatore, porque sinceramente no creo que haya mucha gente que sea capaz del sacrificio que has hecho y de toda la colaboración que siempre nos has brindado. Y en este momento no me queda otra que decirte, Salva, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Silvia? Hola, ¿cómo qué te tal? Va, Salvatore? Elías. Hola, ¿qué tal, Elías? Hola, ¿qué tal, Daisy? Hola, ¿qué tal, equipo Leo de la radio? Hola, y qué tal también a los oyentes. La verdad es que espero que hayas en mente que vos te expreses con lo que te han parecido te parece el caso. ¿Qué es lo que pensás definitivamente de todo esto? Vamos a decirlo a idioma mundano, la quinta pata al gato. Pero esto, cuando fui profundizando y hasta vi años, en este caso, y noté de que había mucha sinceridad y veracidad en sus cuestiones, y también después los datos que me pasó en cuanto a la personalidad de cada uno de los testigos, ¿no? Elías, entonces dije, bueno, esto hay que profundizarlo más. En un principio uno dice, estas imágenes son trucadas. viendo los datos EXIF, viendo las proximidades de los que donde quizás supuestamente podría haber composición, no había anomalías, no las hay, son todas originales las imágenes. Bueno, no tengo más que felicitar desde mi parte a esta gente que ha tenido la valentía y SENASA, otras instituciones y varias más de allá arriba o de los costados, sí, están desnostando a todo lo que es la ufología argentina. Creo que esto marca un mojón, un hito en la ufología argentina. Esa cosa, ver la prueba tangible, agarrar. Siempre el sistema de vida nos lleva a eso. Pero es como decimos todos, pediste y creditis, ver para creer. Así esto es. Se ve y esto, pongo las manos en el fuego o hago como Kung Fu, el tazón lleno de brasas, porque esto es verdadero y doy fe que es verdadero. Luego de los análisis pertinentes, profundizar, fui desgranando, me quedé muchas horas en las distintas imágenes que tengo, en las cuales son principales, son cuatro imágenes. Se ven una en gran angular, la supuesta isla que está... No, es una isla, ¿no? Elías, es una isla. Sí, es una confluencia de ríos. Y bueno, en su fondo, y abajo, en super resolución, después lo vemos cuando la fui trabajando, se ven tanto caballos, se ven los ancas de los caballos, y también vacunos, vacas. Exacto. Justamente de este tipo de flores de cuerpo que se están llevando, entre comillas, que en la secuencia fotográfica, en dos imágenes anteriores, primero justamente en sus derredores y entre medio de, yo diría de que en una de las primeras fotos este supuesto objeto está entre la costa del río que está enfrente y justamente el río, es decir, a la mitad del río. Hacía unos movimientos y a veces que se dejaba ver y otras no. Por lo tanto tenía algún tipo de energía que justamente lo captó la cámara, que dificultaba su visualización. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Lo que sí se dejó ver es cuando aparentemente empezó a levantar o a levitar, cosa que si no nos planteamos, no lo cree nadie. Totalmente. Si no hubiera figurado en lo esta digo foto... una y otra vez, esto es real. En los análisis, luego me da de que volumétricos, ¿no? Por distintos tipos de filtros, y usé otro programa, no el que estamos acostumbrados a utilizar, hice una sobreimposición con las imágenes de filtradas con un programa normal que siempre usamos en foto. Y otro programa que me sirve para hacer contraste de píxel por píxel, entonces va verificando o no. Bueno, ese programa se usa para algo, pero yo lo uso en este caso para mis propias investigaciones. Haciendo ese imposible, nos da el aspecto de que sí, es algo verdaderamente tridimensional, un reflejo, en este caso, que da donde da el sol, y estamos hablando específicamente del objeto, en una de las ampliaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, era algo discoidal y entre 8 y 10 metros de diámetro y 2 metros 40 o más de alto. Yo lo puse en mi informe, permiso, quiero decir que también reflejé algo en el blog. Y ahí está. Esto es verdadero, pongo las manos en el fuego. Decime, Salvatore, para que nuestra audiencia quede, sepa bien cómo estás trabajando vos. Es importante el asunto de que tu criterio de trabajo, que ya le estás dando, por empezar, que es sólido, y segundo, desde el tamaño, un diámetro que vos comentás según tu informe, de 8 a 10 metros, y una altura de 2 metros 40 a 3 de alto. Eso es importante. Eso no podés, ¿no es cierto? Es algo que... Sí o sí. Sí, eso lo... Porque cargo en determinado... En este programa que uso, se usa para fotogrametría, para medidas de fotografía. Primero lo hago, bueno, a grosso modo, con respecto a lo que yo estoy viendo y los tamaños predeterminados que, bueno, los que estamos en el campo y hemos vivido quizá un poco en el campo, tenemos más o menos de que una vaquillona podría tener de tamaño, vamos a hablar como mucho, 1.20 m de altura, o uno como gran tamaño. Vos me podés corregir o no, porque estuviste mucho tiempo en frigoríficos. 2.20 m como mucho de largo, ¿no? Exacto, sí. Para un animal de esa envergadura, yo calculo que así como lo comentás vos. Exacto. Y lo que se ve es que este animal, fui ahondando también en los análisis y logré, prueba y error, hice probando como autodidacta, pero siempre leyendo todo lo que es la aplicación matemática para la super resolución en cuanto a cada píxel, ¿no? Sí. Porque yo no quiero destruir nada de esa información que hay ahí. Entonces lo que hago, voy limpiando todo lo que está en derredor del objeto principal que me preocupa o nos preocupa. ¿Mm? Bueno, se ve hasta el casco del animal. Sí, nosotros estuvimos mirando, tal vez increíble, le sacó hasta el casco del animal. Es decir, las patas traseras y delanteras también, lo que nosotros vemos brillante ahí o un color mucho más destacado, es en realidad donde daba el brillo del sol. Bien, pero a nivel tridimensional sí nos da volumen, sí nos dice de que en realidad el animal estaba en posición, podríamos decir, vertical, erguida. Sería con las patas hacia abajo, las patas traseras hacia abajo. Se ve un poco la cola. Estoy haciendo otras imágenes. Sí, estoy haciendo otras imágenes que son un poco más profundas en esto. Denme tiempo que ya las voy a subir. Y sigue trabajando. Sí, y también se ve que estaba exánime. Este animal iba muy. Se da a acotar algo dentro de la. ¿Por qué? Porque si vas a necesitar tejido vivo para, en este caso, fluido, porque se ha estado desde el 2002, he tenido mucha ayuda de la veterinaria de aquí de La Pampa, ¿no? Ajá. Estamos hablando del señor Pariani. De Alberto Pariani. Exactamente, bueno. Rosado, junto con un investigador italiano, permítanme que me explaye un poco, ¿eh? Sí, no, todo tu tiempo, el que quieras. Bueno, que es un biólogo patólogo, Giorgio Patera, él decía de que lo que están buscando es genético, fluido genético. Entonces, ¿tienen alguna compatibilidad con respecto a los alimentos que consumen justamente algún tipo de vacuno? Y de hecho, también con los fluidos genéticos. Por lo tanto, si yo voy a necesitar por esa sustancia que es un oxindol, un narcótico derivado de la planta uña de gato originaria del Perú. Así es. Aunque también podrías utilizar algún tipo de energía. Hablando de energía, a ver, la imagen en sí de la cámara tiene mucha, se llama ruido de fondo, mucho ruido. Y explica por favor eso, qué significa lo del ruido, porque sí, muchos porque desconocen. La Salva, gente lo asocia con sonido. Claro, es cuando la resolución de una imagen está a menos de un alto determinado de mucha magnitud, queda muy sucia la imagen, tiene mucho prurito, ¿no? Bien. Se generan de determinadas maneras, a veces ares, a veces hexagonales, dependen los tipos de sensores que tengan, en este caso la cámara digital, que puede ser basado en un CMOS o no. Bueno, no me quiero explayar mucho porque si no nos vamos del tema. Cuestión. Sí, pero bueno, luego de empezar a limpiar y notar de que había, bueno, por supuesto estaban en una costa. Y ya había, no quizá, evidentemente, en la parte baja superior derecha, en que arriba, sobre la mitad, no se condicen con la distancia que deberían de tener estos supuestos insectos. Por lo tanto, uno ampliado me da que es algo triangular, no sabría qué decir. Podríamos llegar a decir que es una canepla, una sonda, algo que andaba por ahí. Y azul, y también un poco más lejos, y también difuminado de la misma manera que está el objeto principal, se ven otro par de objetos. Ajá. Que quizá podría ser del mismo tamaño de este principal que subió al animal, pero que estaban más ahí lejos, un poco más, más alto y más lejos. Y más lejos, Claro, claro. Ahora, quiero... ¿qué te parece a vos como, como caso? Lo que significa. Como caso, sí. Es un mojón. Es un mojón en la ufología argentina. Es una conciencia a quienes estamos dirigiéndonos con respecto a que se desclasifique de una vez por todas. Sí, la verdad que sí. Me parece que es una cachetada de realidad para aquellos que quieran ver bien. Salvate. Sí, por supuesto. ¿Vos podés, en el trabajo que está haciendo fotográfico, algún tipo de energía que sea la que está succionando el animal? Ten en cuenta de que está como unos 45 grados la nave. Exacto, sí. De la vaca, no digo supuesta, de la vaca, y no estaría desde subiendo perpendicular desde la parte inferior. Perpendicular, no está en la vertical, sería. Claro, exacto. Pero yo lo que presumo, porque no quiero explayarme más de lo que vi, pero por eso, es como que vemos nosotros algo principal y hay algo que los apoya. Detrás del lomo de la vaca se ve uno de estos triángulos, se ve algo triangular asomando. Sí, a lo mejor vos decís que el cuerpo del animal lo tape. Exactamente, de que algo lo está haciendo levitar muy cercanamente. Una de estas, supongámosle, es sonda. Ah, sí, la que siempre vemos. ¿Me explico? En vez de notar un haz de energía que está dirigido, supongámosle, hacia el animal, es como que algo va y lo busca. O sea que no sería el haz de energía desde la nave principal, sino una nave más pequeña, inferior, que, como debo decir, busque el animal ya prefijado, lo lleva hasta la nave principal. Sí, nos lleva a pensar, él no vía, pero en un momento se quedó estático, y bueno, pero cuando ellos sacaron las imágenes, las fotos, aparecieron un círculo lejos, con una carga de plata. Claro, porque como vos decías al principio, un objeto que hace un movimiento como de péndulo, que se aleja, viene, y recién después es el asombro cuando ven ese objeto blanco que se empieza a elevar, que con el zoom de la cámara captan la vaca. Es que lo extraordinario que primero tienen la página nuestra de Visión Omnista. Ellos, según su relato, lo inicial, empiezan a sacar fotos de todo el lugar, fotos hacia ese sector, y es casi imperceptible a la vista un movimiento de algo oscuro que se mueve. Pero casi instantáneo ven ese objeto blanco que empieza a elevarse. Zoom de la máquina para ver lo que era, para ver que, y unos 30 metros arriba captan la nave. Mira vos, qué cosa impresionante. Lo otro que vos encontraste, Salvatore, no lo ven, visualmente. No, por eso. O exacto. Sea, bueno, es un logo haciendo de la imagen donde aparece. Ustedes ven que él sigue trabajando, nos va a hacer. Tienen que algo que hay unas particularidades en cuanto a las imágenes. En primero me mandaron unas que me parecían totalmente originales, se correspondían la hora con la hora de que había sido tomada. Sí. ¿No? Y sin embargo, después aparecieron otras imágenes con otro nombre, o después sería decir, la cámara le va sacando y va poniendo nombres consecuencia. Este nombre, consecuencia y número, es posterior a las primeras imágenes, pero me parecía más cercano. Y decía de que en un horario más o menos a las 0 y algo y 30 de la noche, pero con el mismo horario que una de las primeras imágenes. Entonces deduje, bueno, esto es una ampliación sacada y hecha en la misma cámara. Claro, es lo que fue. Exacto. Estaba dudando de la veracidad, pero después dije no, ha sido editada directamente en la misma cámara, se amplió. Claro, ahí te explico. La vaca para que tengamos mejor, sea más visible con él, la agrandamos, o sea, le aplicamos un interno a la máquina de la foto para que sea más visible para poderla poner en la página. ¿Te das cuenta? O sea, esa puede ser la diferencia. Yo vi las fotos originales por la máquina, no expuesta afuera, y arranca en la secuencia que coincide de 17 y 22 y la última foto 17 y 30. Minuto de exposición en los distintos horarios de ese periodo donde él fue sacando fotos. Y son todas secuencias. Exacto. Y bueno, no, lo que quería destacar eso es porque para a entender suspicacias, ¿eh? Perfecto, me pareció perfecto. Porque apelamos a la buena fe de los testigos. Y yo creo que, repito, yo los aplaudo. Los aplaudo por la entereza que han tenido en presentar esto. ¿Mm? Sí, la verdad que sí, porque y aparte la cautela que tuvieron de no bajar ellos las fotos y hacer que las baje el canal para que no haya ninguna duda con respecto a ellas, ¿no? Vos sé que lo del canal fue algo, alguien idóneo lo llevaron. Claro. Lo del canal nosotros sumamente inteligente para que nadie dudara de lo que ellos estaban haciendo. Sí, la verdad que fue. Las primeras fotos de que se sacan de la cámara las saqué yo cuando fuimos a hacer la entrevista a ellos y él sacó un juego para él. O sea, de que presente todos nosotros en todo momento de la investigación. Bueno, quiero decirte, Salva, de que en esta semana estamos proyectando ir a la zona para continuar con la investigación. Quizá tomemos la posibilidad de que prefectura nos pueda alcanzar a la isla, cruzar el río simplemente, o un otero, lo que encontremos. Ojalá, sería lindísimo sacar en el mismo horario hacia el mismo lugar y con la sol. Tenés razón, eso sería fantástico. No falta que veamos otra vaca. No. Dejamos la investigación. Me gustaría estar ahí in situ. Pero bueno, más allá saben cómo pueden hacer, tomen los puntos de referencia en los costados de las imágenes y ahí sí saquen la foto. No, por supuesto, vamos a ir al lugar justo. Y yo tengo todo también que no está en la página del lugar, ¿viste? Sí. Se te corta, Salva. Bien, que sería ¿hola? Sí, ahora sí. Bueno, bien. Repito, creo que esto, más allá de tomarlo con toda la alegría del mundo, es como el Santo Grial o el eslabón perdido en este caso de la ufología. De las abducciones. Dentro de la ufología argentina, todo lo que es tema de abducciones. Sí, es verdad. Que esto tiene que marcar un hito y van a esperar que estén todos saltando alrededor de uno, ¿no? Los marcianitos, por decir algo. Sí, sí, realmente sí, realmente. Pero sí. Pero esto marca un hito, digo nuevamente, en la investigación ufológica de Argentina y es un precedente muy grande para lo que buscamos, la desclasificación de los archivos a nivel gubernamental y militar dentro de nuestro territorio nacional. Yo creo que de verdad, sin embargo, para tener una referencia, nos la acaban de presentar. Aquel que no quiera ver es porque ciego directamente, porque no creo que exista evidencia más clara y más firme que la abducción de esta vaca. Así que para CEFORA, Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, la cual está pidiendo con nosotros integrantes, 16 investigadores argentinos, pidiéndole al gobierno la desclasificación de los archivos OVNI de nuestro país, era esto, la evidencia más auténtica que se pueda mostrar. Así que esperemos que sirva para algo, porque quizá estos muchachos de ahí arriba, que realmente son únicas. No soy profeta, pero preveo de que algo se está acercando y cada vez más. Sí, absolutamente. Vamos a comentar brevemente y donde la gente se va a dar cuenta que hoy la ufología no es simplemente mirar una luz que pasa. Lamentablemente tenemos otras cosas que están sucediendo y que los medios no la comunican pero yo como profe hacia afuera lo vamos a comunicar, después que cada uno con la información haga lo que quiera. Nuestra obligación como investigadores es compartir con la gente las informaciones que llegan. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser reales, pueden ser falsas, pero en definitiva son informaciones. Exacto. Entonces, exacto, nuestra obligación es compartirlas. Hay que escuchar todas las campanas, algunas de las del tañido que me van a gustar. Bien, bueno, más de como siempre, estamos en con tiempo. No, por favor, Salva, para mí ha sido, para todos nosotros, la satisfacción más grande el saber de que estás compartiendo con nosotros todo esto, y sobre todo nuestro gran agradecimiento por todo el esfuerzo que has hecho por esta, por estos análisis. No, yo creo... Elías, había algo. No me cerraba el que fuera algo, un hoax o un fake o algo falso, no, para nada. Por eso mismo es nuestro agradecimiento, porque hay que estar dos días sin dormir estuvo. Totalmente, recién anoche se acostó y creo que de madrugada también me paseó por ahí y durmió después hasta no sé qué hora de la tarde. Bueno, Salva, una vez más nuestro agradecimiento, te mandamos eso por lo menos en lo que respecta a mí, y por supuesto más tarde estamos en contacto. Hola. Se cortó, justo, bueno. Lamentablemente, pero él está escuchando, así que más tarde nos vamos a comunicar. Me gustaría que estuviera el operador en este momento. Sí, pero vos fijate qué importante, porque podemos tener nosotros grabaciones, podemos tener información de los testigos, pero la certificación de un caso, por eso es lo bueno de sacar fotografía cuando, exacto, se ve algo. No podemos decirle a la gente que ande todo el día con la maquinita, pero es fundamental, porque eso es lo que va a avalar posteriormente que el caso sea aceptado, claro, por los demás investigadores y por el público en general y por nosotros mismos. Sí, desde ya. Porque vos fijate que nosotros, una característica del investigador serio es dudar de todo. Yo creo que los primeros que siempre dudamos de los casos somos nosotros. Cuando hablamos de algo empezamos siempre, che, pero aquello, y bueno, deducimos, no será aquello otro, y no, hasta que llega un momento que no tenemos nada que negar, entonces decimos, bueno, pará, acá hay algo. Sí, la verdad que investiguémoslo, sí. Investiguémoslo, ¿viste? La verdad que sí. Sinceramente, estamos ante uno de los casos más importantes que nos puede haber ocurrido en los últimos tiempos, y creo que desde siempre. Así que bueno, vamos a una publicidad y luego comenzamos con otro tema. BH Computación, financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307, 9 de julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo, claro, y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza Martín. Teléfono 03436-154-54036. El puente. Teléfono 03436-421503. ¿Qué era? ¿La vaca o no era la vaca? Portal turístico recreativo www.victoriaglobal.com.ar. Qué chico. Qué rápido. Con llave. Bueno, la verdad es que las noticias últimamente son bastante raras, las que están llegando de los países, tanto europeos como americanos, como de Centroamérica, o sea, de todas partes van llegando noticias que sinceramente a mí me llama mucho la atención. Cosas que están pasando que sinceramente la ciencia misma no la puede entender. Por ejemplo, una nube en forma de un gran anillo luminoso sobre el cielo de Moscú, al estilo del OVNI del Día de la Independencia. Imagínense ustedes el tamaño. Fue filmada por estupefactos ciudadanos. El fenómeno fue visto sobre la capital rusa, en el distrito oeste, durante el miércoles, y muchos especularon acerca de una nave extraterrestre. No obstante, algunos meteorólogos, como siempre no faltan los científicos, astrónomos y meteorólogos, descartaron que se trate de algo sobrenatural y aseguraron que se trata de un efecto óptico, y relacionaron el hecho con el ingreso de aire ártico mientras el sol brillaba desde el oeste. Para algunos ecologistas, la causa es la contaminación ambiental, o sea que empiezan a derimir unos con otros, pero los especialistas del clima rechazaron esa idea, diciendo que el fenómeno no tiene nada que hacer con las emisiones industriales. Ahora, yo quiero que ustedes miren la foto y decime si es algo de lo que dijeron los entendidos. Oh, es perfecto esto, realmente no se puede creer. No, directamente podemos decir que... ¿Te das cuenta? Sí, o sea, realmente si algo se forma en el cielo de esa forma, y a mí cada vez que yo veo algo así, me hace acordar las palabras de la Biblia, cosas en el cielo, para darnos cuenta de una realidad que está por venir. Sinceramente, son tantas las cosas, y las que le voy a decir ahora, como siempre les comento, yo no sé si esto es real o si es mentira. No puedo saberlo. Desde el norte siempre nos mandan información que luego la traes diciendo de que no era cierto o que no es cierto. Ellos mismos la brindan y después la descartan. Bueno, como hicieron con la famosa filmación de Terra con ese barco de pescadores, con los aviones caza y con el helicóptero. En definitiva, no sabemos. Yo estoy jugando la apuesta con un investigador, que vamos a ver si soy Brujilda o no. Después lo voy a comentar. Se debe estar matando de risa en este momento. David Wilcock, escuchen bien esto, porque realmente, si esto llega a suceder, vuelvo a repetir, vamos a pensar que los informantes tienen muy buena relación con el informe real. En una entrevista con John Norrie del programa Costa a Costa de Estados Unidos, revelando que se le han acercado más de 3 internos de los Illuminati famosos y otros del Majestic 12, de que habrá, escuchen bien esto, una revelación sobre los extraterrestres en un canal de televisión por 2 horas, en que no solo habrá revelaciones de que los ovnis existen, sino que también se mostrarán extraterrestres similares a los humanos y que obviamente no mostrarán reptiloides, para así justificar todo lo que han hecho durante los 60 años anteriores de NASA, usurpando la verdad, Kennedy y otras. Y así las ovejas y becerros de este planeta serán convencidos una vez más. El interior está justificado. Y todos pasarán a ser prisioneros de un nuevo tipo de dictadura en que ya no habrá vuelta atrás. Este disclosure ocurrirá antes de fin de año del 2009, según Wilcock. Ya le dijeron el día que esto ocurrirá, pero él no lo puede decir. Eso sí, dice que se... ¿Ustedes saben quién es el que va a decir esto? ¿Se imaginan? Que no se lo imaginan. Porque el que va a decir esto es nada menos que Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Sinceramente, dicen que es así muy probable que en noviembre Obama dé a conocer esto al mundo o parte de esto, en especial la conexión con Marte y a lo mejor los pactos con los alienígenas, entre los cuales, según se rumorea, estarán parte de los Anunnakis, los del tipo negativo, en medio de todo esto, más los reptiloides, los de Sirio y los de Orión. Estas son informaciones que llegan, y no llegan de Estados Unidos. A nosotros nos llegan desde Australia. Y sinceramente, son cosas muy muy duras de entender, pero que si esto llega a ser realidad, según dicen Obama, de 2 horas que va a ser ya, esto realmente va a ser un tremendo sacudón a la humanidad, porque hasta ahora todo el mundo se cree, yo para la gente que creemos en esto desde hace muchos años, no nos va a llamar demasiado la atención, porque quizás es lo que estamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿y los escépticos? ¿Qué van a decir los escépticos? A mí me da mucha pena por ellos, porque sinceramente el tener que darse cuenta de que el propio Estados Unidos revele algo como esto, sinceramente yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Pero esto está sucediendo. ¿Vos tenés algo ahí, Daisy, también que querías decir? Sí, a propósito de lo que, de tus palabritas, de que, bueno, se recibió esto que realmente para mí es bastante... Lo voy a leer. Léelo, por favor, porque es algo maravilloso. Y si querés después decir la fuente, decila. Y si no querés decirla, decís que alguien... Bien. De centenares de personas que vemos a diario, nacen de todas ellas un nuevo paradigma en el cual estamos nosotros. De más está decir que con el correr del tiempo seguiremos cruzando los cielos. Llegará el momento en que nadie durará. Entonces habrá llegado el día tan ansiado por aquellos sabedores de vida extraforánea de corroborar lo que siempre sintieron, que nuestra presencia era auténtica, que esos sabedores del poder oculto permanecieron en sus moldes, perseverando, siendo nobles y valientes, que Richard Bach, que realizó el libro Salvador Gaviota, nos refiere que debemos acusar a nuestro mayor enemigo, que es el descreimiento de estamentos superiores, que la ley de evolución sigue ascendiendo, que el volar a veces significa elevarse a planos superiores donde la envergadura de cada ser se aproxime a la verdad yo soy. Reunidos aquí por voluntad de Dios, enviamos a los terrestres nuestros mayores deseos de paz profunda, que ahorren sus energías ganadas